vuelta, o que en realidad sí tiene mucha vuelta a partir de la lucha que están llevando adelante los trabajadores y trabajadoras de puerto en cualquiera de sus ámbitos y en cualquiera de sus sindicatos, digo, es por las mejoras salariales y un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que se conoce habitualmente como paritaria. El gremio que está en reclamo desde hace un tiempo tiene que ver con el SOMU y quienes aparecieron para brindar su solidaridad, porque se trata de eso, me parece, y está bueno resaltarlo, esto de esa frase de uno, nadie se salva solo. Digo, hay que llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica lo hizo el CIMAPE diciendo que ofrecen la solidaridad y se ponen a disposición del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos para poder charlar un ratito sobre esto. Estamos en comunicación telefónica con Pablo Trueba de CIMAPE. Pablo, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Pablo, ¿cómo nace esto de contarme un poquito de generar esta solidaridad del CIMAPE para con el SOMU? Mira, el tema nace que todos los gremios estamos arreglando la paritaria, la pauta salarial para el mes de marzo y abril, lo hacemos cortita ahora, de este año. Uh-huh. Y bueno, y el SOMU no ha podido acordar, pero el resto de los gremios sí, tanto nosotros como capitanes, conductores navales, el SOIT, han llegado a un acuerdo. No, el SOMU por cuestiones distintas no lo hizo, no logró, por lo cual procedió a hacer una demora de zarpada de buque para hacer una asamblea en el día de mañana, convocar a esa asamblea y poder hablar con sus afiliados y tomar una decisión. Lo cierto es que por ahí hay barcos donde hay tripulaciones que son todas nuestras, todas del CIMAPE, Hay otros barcos que son tripulaciones todas del SOMUS, y hay otro barco que son tripulaciones mixtas, viste, que hay de los dos. Lo cierto es que en esos barcos que son tripulaciones mixtas, sucede que al no estar de paro nosotros por la asamblea, porque no tenemos, y ellos sí, ahí sucede un problema. ¿Por qué? Porque se corría el rumor de que si no salían, los tripulantes del SOMU iban a ser desembarcados, reemplazados por tripulantes del CIMAPE para que el barco saliera, lo cual yo me hice presente. Negué todo y no solamente lo negué, sino que aseguré y reafirmé de que voy a ser uno de los cuidadores de que los puestos de trabajo de cada trabajador que fuese del SOMU y que vaya a la asamblea tenga todo el derecho de ir a la asamblea. Que cuando vuelva de ella va a tener su lugar de trabajo resguardado, porque de eso se trata. No es correcto hacer lo otro. Es interesante lo que planteas. Ahí cuando te presentaba, Pablo hablaba de esta frase que se dice mucho, que es nadie se salva solo, y tiene que ver con esto, ¿no? Porque ustedes, habiendo cerrado paritaria, tranquilamente podrían decir, bueno, nosotros no tenemos necesidad ni de asamblea ni de nada, digo, pero lo que hacen es hacerse solidarios, digo, con un gremio que está necesitando esa solidaridad, digo, porque si el barco sale con tripulación perteneciente a CIMAPE, no tiene ninguna razón de ser el reclamo que están llevando adelante, ¿verdad? Si no solo no corresponde, sino te diría otra frase, estamos todos en el mismo barco. Claro, y aparte, claro, Sucede un tema muy particular, y en el escrito mío lo digo. A bordo, por más que haya gente que son de distintos gremios, es tu segunda casa, vos convivís, tenés compañeros, podés pensar distinto, pero son compañeros, algunos amigos, hasta familiares. Entonces, ¿para qué provocar una pelea entre trabajadores? Lo que sí dejamos en claro es que en caso de que hubiese un barco que quisiera salir a navegar, la totalidad de la tripulación está de acuerdo, el barco puede salir. Se va a respetar La decisión del trabajador. Si en algún barco hubiese un trabajador o dos, lo que fuere, afiliado al SOMU y no quiere salir porque quiere estar presente en la asamblea, ese barco va a quedar demorado. Y nosotros vamos a ser parte de asegurarnos de que sea así. Ahora, después si la asamblea determina ir a una medida de acción directa por el parte del SOMU, el CIMAPE no adhiere, atento de que llegó a un acuerdo y que encima sigue negociando su paritario, ¿sí? Sí. Planteaste algo que tiene que ver con que la jornada es una jornada de asamblea, sino jornada de paro. Es decir, digo, esto de el que quiere salir, digo, tiene la libertad de poder hacerlo, ¿tiene que ver con eso? Claro, porque es una demora de buque para llegar a la asamblea. Puede haber gente, inclusive del SOMU, que no esté de acuerdo ni a la asamblea y quiera salir a navegar. Siempre se respeta la decisión del trabajador. Digo, Pablo, ¿cómo están? Digo, está bueno, y ya que estamos charlando un ratito, digo, saber cómo es la situación del trabajador de puerto, digo, el trabajador marítimo, sea cual fuere el sindicato al cual está afiliado o el rubro al cual pertenece, teniendo en cuenta la situación que atravesamos en general. Mira, el trabajo en sí, vos sabés que es un trabajo sacrificado, la pesca, la segunda actividad de riesgo en el mundo, después de la minería, es un trabajo muy sacrificado, está teniendo una actividad sostenible, después del fantasma que pasamos de la ley ómnibus, que no iba a cumplir, gracias a Dios, hasta ahora no hemos tenido mayores sustos, pero es una actividad que está en movimiento, que genera muchísimo, ¿sí? Y que, bueno, lamentablemente la semana que viene, si se vota lo del impuesto en la ganancia, nos va a volver a tocar a todos, y eso es un error. Yo creo que ningún trabajo tiene que pagar ningún impuesto, menos una actividad de alto riesgo como esta. Bueno, en caso de tener que hacerlo, que por lo menos tenga un régimen especial. Digo, ustedes el próximo día 9 van a sumarse al paro nacional convocado por la CGT. Sí, ni hablar, vamos a acatar a ese paro, porque es un paro en sí con protesta por el tema de en contra del impuesto a las ganancias. Sí, como nosotros hemos acompañado a los empresarios en pos de nuestro trabajo también, hay que decirlo, cuando fue la ley ómnibus que socavaba todo lo que era el patrimonio de las empresas, es lógico que ahora nosotros también salgamos a marchar por lo nuestro, ¿no? Digo, ya ahí lo mencionaba, si está bueno poder recordarlo o poder ir más en profundidad, digo, el impuesto a las ganancias, si se impone en el nivel que lo están intentando poner, ¿va a atravesar a la gran mayoría de los trabajadores que están dentro del CIMAPE? Sí, del CIMAPE, del SOU, del SICONARA, de capitanes, a los oficiales más aún todavía. Sí, porque en realidad uno habla de la cifra y le parece una cifra alta y demás, pero hoy por hoy, y teniendo en cuenta que la canasta básica, para no estar por debajo de la línea de pobreza, es de 600 mil pesos, digo, no estamos hablando de una locura ganar un millón y medio de pesos. Mirá, yo te voy a decir una cosa, si ganen 7, 8 y 10 millones o 20 millones de pesos, hay que ver cómo lo ganan. Tal cual. Lo que la gente no sabe, porque una cosa, no quiero menospreciar, quiero ser muy cuidadoso con lo que estoy diciendo, pero voy a hablar de lo nuestro. Una cosa es ganar el dinero que se gana, cómo se gana. Estar afuera, desarraigado de tu familia, con un temporal como el que hoy tenés acá, pero afuera, donde te sentás a comer, tenés que trabar de las piernas, los brazos, agarrar el tenedor con una mano y el vaso con un dedo, para que no se te caiga, trabajar en esas condiciones, golpeándote a cada rato, perdiéndote los eventos familiares. Tenemos almanaque negro, no tenemos feriado ni nada, es 24/7, estás a bordo constantemente, entonces no es lo mismo. Por eso hablamos nosotros, está bien, no es que no queremos pagar impuestos, pero hagan un régimen especial, no es lo mismo. Sí, no, aparte ahí también hay algo interesante que yo creo que no revista análisis, que es trabajo, digo, el trabajo no es ganancia, digo, si fuera ganancia, digo, bueno, ganemos, igual que ganan las empresas, digo, compartan, repartan las ganancias y ahí sí aportamos un poco más, digo, pero mientras tanto no deja de ser un trabajo y no tiene que ver con las ganancias, ¿no? Y si no hacemos una cosa, como que yo una época Moyano, acordate, que hablaba él, bueno, cobremos un sueldo todos los meses y al fin de año veamos las ganancias que quedaron, la rentabilidad de la empresa y la repartimos. Claro, claro. Bueno. Y sobre eso que es ganancia en serio, pagamos el impuesto. Claro, ahora vos te cuento una cosa, que ni siquiera vos pagaste el impuesto a la ganancia sobre el excedente. Un ejemplo, hoy si esta ley sale, el mínimo vital móvil sería de 2.300.000 pesos. Uh-huh. Sí. Ahora, si un muchacho gana 2.290.000 pesos, ahora si el que está al lado gana 5.000 pesos más y perdió el 35% del salario. Claro, claro, claro. Vamos a volver, digo, yo no, me parece que no lo va a involucrar a ustedes esto de las horas extras y demás por el tipo de trabajo que hacen. Digo, pero nosotros sí. Nosotros estamos a destajo. Claro, por eso. Estamos a destajo. Ni siquiera se tuvieron la TUPES en un momento sacaron un dictamen que dijeran las horas extras no van a generar ganancias. Hubieran dicho yo trabajo de estafo tampoco. Tal cual, tal cual. Pablo, bueno, ahí estamos atentos a cómo vaya evolucionando esta situación, que originalmente es del SOMO, pero que se han sumado desde el CIMAPE para poder asegurar que el SOMO pueda llevar adelante las asambleas sin ningún tipo de inconveniente. Te mandamos un abrazo grande. Cuando haya un tripulante que esté de acuerdo. Obviamente. Si los tripulantes están de acuerdo a salir, saldrá. Obviamente. Reforzar también esa información. Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto. Como siempre, abrazo inmenso. Chao, hasta luego. Ahí pasaba Pablo Trueba de CIMAPE. Voy a aprovechar que tengo dos minutitos y leerte el comunicado. Dice, quien suscribe, Pablo Trueba, el número de DNI, en mi carácter de secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores, CIMAPE, con domicilio en la calle bla bla, dice el número, el domicilio. Digo, quiero manifestar las siguientes consideraciones. En el punto 1, objeto que vengo por el presente a solidarizarme con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, su demora de zarpada de buques a los efectos de realizar asambleas con fecha 7 de mayo, es decir, mañana, a las 5 de la tarde, según reza en su nota de fecha 3 de mayo, me agarro hipo, disculpen, 3 de mayo del 2024, firmada por su secretario general, Oscar Bravo. Fundamentos, a través de la presente, comunicamos que cada buque que tenga horario de zarpada antes de dicha asamblea y en el mismo se encuentren uno o varios trabajadores afiliados al SOMU que deseen participar de la misma, de la reunión de la asamblea, podrá hacerlo con total tranquilidad y libertad, atento a que CIMAPE garantiza resguardar su puesto de laburo, su puesto de trabajo, hasta que esté finalizada la asamblea. De esta manera, como responsabilidad ineludible de los dirigentes gremiales de garantizar la libertad sindical y de respetar la decisión de los trabajadores, independientemente a qué gremio pertenezcan. También aclaramos que de haber buques que con sus tripulaciones decidan salir a navegar sin necesidad de asistir a dichas asambleas, estos podrán hacerlo respetando el mismo principio de libertad sindical invocado anteriormente. Cabe aclarar que el CIMAPE ya acordó con consonancia con demás gremios del sector la pauta salarial para el mes de marzo 2024 de manera retroactiva y abril del 2024, y que son estos momentos se encuentra discutiendo la pauta para mayo del 2024. Bueno, ahí lo decía Pablo Trueba, que están discutiendo paritaria casi mes a mes, ¿no? Casi mes a mes. Para finalizar, y como dice el comunicado del SOMU, con respecto a la continuidad de la medida o no, somos coherentes en avisar que no acataremos ninguna medida de fuerza que a ese tema respecte, atento a encontrarnos negociando el mes de mayo, tal cual expresamos anteriormente. La decisión aquí tomada se debe a evitar peleas entre trabajadores que, aunque pertenezcan a distintos gremios, no dejan de ser compañeros de trabajo en una actividad que los lleva a convivir día a día en un buque, convirtiéndose este en su segundo hogar. Sin otro particular, y ahí está la firma de Pablo Trueba, secretario general de CIMAPE, y el motivo por el cual el CIMAPE se